Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos y bienvenidas a una emisión más de esto que dimos en llamar SOS Señal de Radio. Y arrancamos el programa de hoy con esto del plebiscito que ocurrió la semana pasada en la República de Colombia, más precisamente el domingo pasado, en donde, bueno, muchos esperábamos, si bien un resultado no tan ajustado, pero que iba a ganar el sí. Lo cierto es que nos recibió un duro revés cuando nos enteramos que había ganado el no. Un no que nos abre las puertas a muchas conjeturas. ¿Qué va a pasar a partir de ahora en Colombia con este no? También entendemos que es un no no tan representativo. Digo esto porque votó nada más que el 37% del padrón que estaba como para votar. No es muy representativo entonces para nosotros. Lo cierto es que, bueno, entendíamos que era muy importante esto de que ganara el sí, ya que, bueno, le da también un poco más de estabilidad a nuestra región. Recordemos que mucho tiempo atrás Colombia estuvo enfrentada con el Ecuador, estuvo enfrentado mucho también con la República Bolivariana de Venezuela. Y entonces creo que estas negociaciones de paz que se habían abierto en La Habana en su momento entre las FARC y el gobierno de Juan Manuel Santos, me parecía que esto iba a dar otro respiro o una entrada de aire puro a nuestra región, ¿no? Y obviamente de lo importante que sería esto también, porque bueno, más de 52 años de violencia generada por parte del Estado, por parte de la insurgencia, nos preocupaba, ¿no? Así que era necesario estos acuerdos de paz, de llegar a estos acuerdos de paz, y que de alguna manera también participara el pueblo colombiano en estas decisiones. Bueno, ganó el no. No conforme con esto, bueno, nos preguntamos qué va a pasar de aquí en más en Colombia. Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia a fin de mes nuevamente estarán yéndose para o internándose nuevamente en la selva, aunque también el gobierno de Colombia, Juan Manuel Santos, habla de que no va a claudicar, que no va a bajar los brazos con respecto a este tema. Horas después de este fracaso del plebiscito, Juan Manuel Santos es nombrado Premio Nobel de la Paz. Cuando también nosotros opinamos de que los que habían garantizado la paz no solo había sido Juan Manuel Santos, sino la propia FARC, el propio gobierno de Cuba, el propio Papa Francisco. Pero bueno, es nuestra mirada, no es nuestro entender. Pero bueno, lo cierto es que muchas conjeturas se estarán armando en el transcurso de todo este tiempo que corre de nuestras vidas, ¿no? Lo más importante era buscar, digamos así, una estabilidad a la región, también de nuestra mirada, de mi propia mirada personal. Porque bueno, el mapa político regional ya hoy es distinto, y que estos acuerdos de paz y esto llegara a un sí en este plebiscito hubiese sido más importante, ¿no? Para tener otra mirada de de los diferentes acontecimientos que vienen sucediendo en la región, digo esto. Pero bueno, podemos mirarlo de muchas maneras: el paramilitarismo, las bases militares norteamericanas, la derecha colombiana que apostaba a esto, los empresarios y obviamente el papel fundamental que ha jugado los medios hegemónicos, ¿no? Cómplice también de este sistema perverso. Y que hoy se lo ve como ganador a Álvaro Uribe Vélez en vez de a Juan Manuel Santos, ¿no? Y eso también es lo crítico. Pero bueno, hoy podemos decir y especular sobre muchas cosas, pero que seguramente a lo largo de este tiempo se irán analizando, se irán deshilvanando. ¿No, no es así, Carlos? Así es. Sí, yo creo que hay una suma de factores, ¿no? Como siempre, estas cosas se explican por una cantidad de factores y algunos, los que vos mencionabas, por lo que yo he leído, efectivamente, en las zonas que estuvieron más afectadas, digamos así, con la guerra civil, son las que votaron por el sí. Incluso también pesa o ha pesado la convicción generalizada o por lo menos mayoritaria de un sector que pensaba que el sí ya se imponía sin más. Y incluso mucha gente no fue, por un lado por las lluvias, por las inclemencias del tiempo que sí, fueron tremendos. Hubo poca participación electoral. Muy poca, 37%, pensemos, nada. Y después hasta había cosas que a uno le parece mentira, pero que ese relato que vos comentabas, en algunas redes sociales dicen que apareció Timochenko como presidente de la República, como que se le iba a entregar la presidencia. Es decir, asustaron con el cuco de la FARC a muchos sectores. El cuco de la FARC, el comunismo, la vuelta del comunismo. Por eso digo, bueno, es decir que hay una suma de factores. Lo cierto es que él no se impuso por una diferencia muy muy pequeña, de un redondeando un punto de diferencia, 55.000 votos. Es insignificante. Un poco lo que pasó acá en las elecciones, ¿no? Por eso, mientras yo te comentaba esto también, ¿no? De la convicción de que ya estaba ganada la cosa, y parece, según algunos analistas, que muchos de los que no fueron a votar, o en mayor proporción, eran los que iban a votar por el sí. O sea que la derecha es la que no se entregó hasta último momento y fueron y arengaron a la gente para que vaya a votar, ¿no? Bueno, esa seguridad entonces en cuanto al resultado que tenía la gente que estaba de acuerdo con el acuerdo, valga la redundancia, trabajó en contra, ¿no? Otro factor, por eso dijimos son muchos los factores, otro es el descrédito del sistema político colombiano. La gente no cree en los políticos, no cree en los acuerdos, y por eso también la indiferencia. Se le ha engañado mucho a la gente, ¿no? Llega un momento que uno le, por supuesto, le pasan tantas cosas. Bueno, recordemos lo que pasaba hace unos años en la Argentina también con la política, porque los fenómenos sociales varían de acuerdo a la tradición, a las características del pueblo, del país que se trate, pero hay fenómenos que son comunes. Esta ofensiva de los medios de comunicación es común en toda Latinoamérica. Si a Dilma Rousseff la pudieron sacar sin comprobarle nada, después de sacar de la pobreza a 40 millones de brasileños, y toma el gobierno una pandilla de corruptos, que están sospechados y acusados de coimas y de en fin, de todo tipo de estafa para con el Estado, no nos podemos asombrar de estas cosas, ¿no? Así que solamente uno de cada tres colombianos participaron, y eso habla justamente del descrédito del sistema político, de las instituciones y de lo que pudiera ocurrir si se firmaba la paz. Tampoco hubo una buena campaña para ilustrar a los sectores populares y contrarrestar ese descrédito de las instituciones políticas por parte del gobierno. Hubo un quedate en las autoridades y el equipo de Juan Manuel Santos en esto de divulgar los beneficios que traería la paz. Lo cierto es que mientras esto ocurre, mientras el no se impuso y el desconcierto cunde no solamente en un sector progresista del gobierno colombiano y de la población colombiana, sino también en el mundo, y que yo creo que es donde más desconcierto causó el triunfo del no, las FARC aseguran que no van a abandonar su actitud de paz, y no van a desdecirse de los acuerdos, de los avances a los que llegaron con el gobierno de Juan Manuel Santos. Cabe mencionar que entre los empresarios más encumbrados de allí de Colombia, temían que el triunfo del sí les iba a significar perder un lugar en la supremacía social y política que tienen allí en Colombia, es decir, a perder privilegios, a perder tierras, a perder empresas, y esto surge de la convicción de que ellos, bueno, participaron de alguna manera en el conflicto, los grandes empresarios, financiando a los grupos paramilitares, a los grupos ilegales, a los grupos vinculados al narcotráfico. Como se suele decir en el barrio, muchos empresarios tienen la cola sucia y por lo tanto temían de que un triunfo del sí les produjera la posibilidad a las FARC de tomar venganza, de tomarse la revancha. Y esto hizo entonces que muchos empresarios trabajaran en contra del no ante el temor de las represalias que podían ocurrir si triunfaba el sí y, bueno, ocupar un espacio político la FARC. Esto también es otro de los factores que se suman a todos los que mencionamos antes. Lo que coincide en una gran proporción de colombianos es que no debe dejarse escapar esta oportunidad para lograr una mejor convivencia, para lograr una vida en paz. Los sectores progresistas están convencidos de eso. También el grueso de la FARC están convencidos en que lo mejor que puede ocurrir es que la paz se imponga a pesar de este plebiscito que salió negativo. Y llegaron a decir en un comunicado en estos días que con el resultado a la vista, hoy sabemos que nuestro reto como movimiento político es todavía más grande y nos requiere más fuerte para construir la paz estable y duradera. En definitiva, al principio decíamos que la crisis del sistema político colombiano, donde la participación ciudadana reflejó esa crisis porque no superó el 37%, no es un hecho reciente, último, solamente. En general, en todas las elecciones pasadas, en las últimas elecciones en Colombia, la ciudadanía participó en una proporción cercana al 40-45%. Es decir que la indiferencia, por llamarlo de alguna manera, hacia las resoluciones políticas decisivas en ese país contó con la indiferencia de la mayoría de la población. Por otra parte, y como antecedente, que también nos asombra porque lo conocimos ahora, es que la imagen positiva que daba Uribe era el doble de la imagen positiva que tenía el presidente Santos. Es decir, es mucho más aceptado por mucha más cantidad de colombianos Uribe que Santos. Esto es un dato de la realidad que sorprende, pero que lo dan algunos analistas y de alguna manera explicaría, no sería una antesala de lo que el veredicto del plebiscito significó, ¿no? En definitiva, estamos ante un claro retroceso en Colombia, un retroceso político muy importante. No se sabe, es un final abierto, no se sabe qué va a pasar con este acuerdo de paz, y también es un retroceso para todo el arco político latinoamericano progresista. Yo recuerdo que en alguno de sus discursos Cristina Kirchner hablaba que la paz en Colombia significaba también la paz y la suerte de los latinoamericanos, y me parece que es importante tener clara conciencia de que esto es así. Un país donde está cruzado a lo largo y a lo ancho de su territorio por el narcotráfico, y un país que, no olvidemos, tiene 7 bases norteamericanas, con todo lo que esto significa, no solamente para Colombia, sino para el resto de los países. Vos, Gustavo, mencionabas al principio del bloque de las provocaciones con Venezuela, con Ecuador, etcétera. En la medida que no se llegue a un acuerdo de paz y las FARC puedan ingresar democráticamente al sistema político colombiano, bueno, la paz de Colombia no está asegurada y la paz de Latinoamérica sufre, en fin, la amenaza potencial de cualquier tipo de conflicto con alguno de los países vecinos. SOS, señal de radio. La información internacional en tu emisora comunitaria. Radio Futura 90.5. Continuamos con la información internacional en SOS de Señal de Radio, recorriendo en este caso algunos acontecimientos que hicieron a la historia en este mes de octubre, ¿no? Y esto tiene que ver con algo fundamental, algo que también ha trazado y marcado de alguna manera nuestra historia, ¿no? Nuestra construcción de identidad, una identidad que nos robaron a través de los siglos, del tiempo, y tiene que ver con la famosa conquista, ¿no? De eso es lo que vamos a hablar, porque tampoco una fecha que no podemos dejar pasar, ¿no? ¿Es así, Carlos? Así es, y sobre esto se ha dicho mucho, se ha escrito mucho, con distintos enfoques, porque nosotros decimos la conquista de América, pero en las escuelas, en muchos escritos, en los actos oficiales, se habla del descubrimiento de América, ¿no? Ya la palabra descubrimiento de América tiene toda una connotación, porque descubrir algo que está poblado por civilizaciones antiquísimas es una opinión que viene desde Europa, desde los conquistadores, como si estos habitantes no fueran hombres. Realmente esa perspectiva histórica es la perspectiva del conquistador, del colonizador. Así es que se nos ha hablado de supuestos beneficios que tuvimos los americanos con la llegada a estas tierras de los europeos, y esos supuestos beneficios tienen mucho que ver también con la evangelización y la civilización, dicho esto también entre comillas, que nos trajeron los europeos. Esos serían los beneficios, ¿no? El habernos traído la religión, el habernos traído los adelantos de la civilización europea de aquel entonces, y otros un poco más modernizados, siempre he dicho esto entre comillas, con todas las reservas del caso, digo, otros plantearon aquello del encuentro de culturas como para, bueno, hacer más dulce el trago amargo que significa o que significó la conquista, ¿no? Ese supuesto encuentro de culturas no fue un encuentro entre amigos, fue la conquista, la supremacía, el sometimiento de una cultura, de los pueblos europeos sobre los pueblos originarios. Es decir, se trató de una conquista feroz, una conquista que trajo la explotación, la muerte, la esclavitud, el despojo económico de estos pueblos y estas culturas originarias. Por eso decimos, ¿qué encuentro puede haber cuando un pueblo explota, asesina, esclaviza, y le roba sus recursos económicos a otra civilización. A modo de ilustración vamos a dar algunos elementos que tienen que ver con una visión diferente sobre lo que fue ese encuentro de culturas, reiterando el concepto utilizado por algunos, ¿no? Lo primero que seguramente experimentaron los nativos ante la llegada de los europeos fue el asombro, fue el miedo. Imaginemos nosotros el efecto que habrán tenido por aquel entonces los cañones, los pistolones, los arcabuces que traían los españoles, y que obviamente era desconocido las armas de fuego por nuestros pueblos originarios. A esto hay que sumarle la imagen impactante que sería para los pueblos originarios la llegada de los europeos con caballos, con esos caballos que atropellaban a la gente y que le permitía una movilidad superior a los españoles sobre los primitivos habitantes. Y a los caballos hay que añadirle los perros, esos feroces que trajeron los españoles para reprimir, para correr a los pueblos originarios. Otra consecuencia que trajeron los europeos y que significó un cambio cultural para los pueblos originarios fue el conocimiento de la dimensión del planeta Tierra, porque no se sabía de la existencia de estas tierras. Esto de los indios, todos lo sabemos, tiene que ver con la certeza en un primer momento de los invasores, que creyeron haber llegado a las tierras lejanas de las Indias, allí donde se dirigían para la búsqueda de metales preciosos y la búsqueda de las famosas y necesarias especias de aquel entonces. También hay que explicar la rapidez con que esos pocos españoles conquistaron estas tierras americanas pobladas por millones de pueblos originarios. Esa rapidez de conquista se explican por esa superioridad que hacíamos mención al principio de las armas de fuego, por el conocimiento y la instalación en esos pueblos europeos de la brújula y de la imprenta, que son elementos que para aquel entonces eran decisivos en el enfrentamiento de esas dos culturas, de esas dos civilizaciones. Eso posibilitó, como decíamos, que unos pocos españoles europeos dominaran a millones de americanos. El descubrimiento del oro y de la plata hizo que los europeos llegaran después uno tras otro, en un verdadero aluvión, donde juntó a oportunistas, a aventureros, asesinos ambiciosos que venían de todo el territorio español, y por supuesto que después también de otras partes de Europa, como los portugueses, más tarde los ingleses, los franceses, buscando lo que significaba en aquel entonces los metales preciosos, que hay que decirlo de paso, que llegaban a España y por el atraso que tenían con respecto a Gran Bretaña y a los Países Bajos, se iban como en una canaleta, se iban a manos de otros países de aquel entonces. Es decir, España no pudo, con la llegada de los metales preciosos de América, desarrollar su país, que tenía un atraso secular con respecto a otras partes de Europa. Lo cierto es que los cálculos más modestos hablan de que en los primeros 150 años de conquista se trasladaron, se robaron de América 17.000 toneladas de plata y unas 200 toneladas de oro con destino a España, desarrollando el comercio mundial y la producción manufacturera, pero no de España, sino de otras partes de Europa, incluso contribuyendo al desarrollo industrial y el desarrollo capitalista del continente europeo. En realidad, la ayuda vino o fue de América hacia Europa, no de Europa a América, como creen muchos, ¿no? A mí me tocó visitar hace unos años España y escuchaba con asombro a muchos españoles de los sectores medios, fundamentalmente, que hablaban de los aportes que ellos hicieron a la América y que ellos hicieron a la Argentina, ¿no? Fue por los años 2000, 2001 justamente, y que se quedaban asombrados de la crisis que padecíamos los argentinos a pesar de toda la ayuda que nosotros le dimos, decían los españoles, ¿no? Uno escuchaba esas cosas y bueno, no salía de su asombro, ¿no? El desarrollo también tremendo que tenían de la navegación, no solamente España, sino también Portugal, hizo posible el conocimiento de todo el continente en pocos años y hizo posible el desarrollo inusitado de la cuestión comercial, que iba de alguna manera a marcar, iba a diseñar el almanaque político internacional de aquellos tiempos, ¿no? La sociedad feudal, la monarquía absoluta, dieron paso a un escenario político diferente, como decíamos antes, el desarrollo del comercio y posteriormente al desarrollo del capitalismo, al desarrollo de la revolución industrial con todos los cambios que eso significó, las aglomeraciones urbanas, es decir, la aparición de lo que sería el mundo moderno, el mundo capitalista, que viene de aquellas entrañas de la conquista de América. Esa conquista de América que comenzó, como decíamos, con los españoles, con los portugueses, con los ingleses, y que después se fueron disputando el botín que significaban los metales preciosos en estas tierras. Se calcula que un siglo después de la llegada de Colón a estas tierras, que había alrededor en aquel entonces de 70, 80 millones de habitantes, de los pueblos originarios, las cifras oscilan porque no, obviamente por la época que se está hablando, por entonces se hacen estimaciones, pero se habla de eso, de 70 a 80 millones de habitantes en los pueblos primitivos, y un siglo después quedaban algo más de 3 millones de habitantes en estas tierras americanas. Eso de por sí ya, algunos profesores en la universidad nos decían, cuando se discutía hace unos años atrás, 20, 30 años atrás, se discutía el carácter de la conquista. Todavía se sigue discutiendo en algunos sectores el verdadero carácter de la conquista. Entonces algunos profesores, en ese caso Enrique Barba, me acuerdo, nos decía algo que me quedó grabado porque es muy, muy cierto. Dice, justamente la desaparición masiva de los pueblos primitivos a poco de la llegada de los españoles es un certificado de en qué consistió la conquista. La desaparición de los propios habitantes americanos es una constatación, es un testimonio del verdadero carácter de la conquista. Decíamos antes que la fuerza de las armas de fuego fue decisiva en el aniquilamiento, en el sometimiento, en la explotación del trabajo indígena, que no difiere o no se diferenció demasiado del trabajo de los esclavos de las épocas anteriores, de la época precisamente del mundo antiguo, de la esclavitud. Lo que trajeron acá los españoles fue lo más atrasado de su realidad política, social y económica que vivían allá en España, ¿no? Trajeron sus sistemas atrasados de organización política, trajeron las enfermedades que, bueno, causaron estragos también en los europeos, no solamente las armas de fuego, también las enfermedades para las cuales no estaban preparados, no estaban inmunizados los pueblos originarios, ocasionaron millones también de muertes entre nuestros pueblos originarios. Y otra de las consecuencias de la aparición del oro y la plata, que fue justamente el aniquilamiento de los pueblos originarios, fue la entrada de negros traídos desde África, es decir, la instalación de la esclavitud más feroz por parte de conquistadores, no solamente españoles, sino también holandeses, ingleses, que hicieron del comercio y de la trata una fuente de recursos que también diezmó a los pueblos africanos. No solamente los mataban en aquellas cacerías tremendas que practicaban para llenar los barcos con el precioso botín que significaba la venta de esclavos, sino que también morían después en alta mar. Creo que el cálculo que se hace es que morían alrededor de un 20 y un 30% de los transportados, por las condiciones, ¿no? Hacinados, con escasez de agua, de alimentación, sin lugar para, por supuesto, para higienizarse, para moverse. Venían prácticamente atados en cubículos que no se podían mover, es decir, en condiciones totalmente inhumanas, lo que explica semejante cantidad de pérdidas en alta mar, y que cuando eran registrados, algunas veces, escasas veces en alta mar, muchas veces los lanzaban al mar para evitar esas fiscalizaciones que le pudieran poner penalidades, ¿no? Así surgió entonces el mundo capitalista. De estas entrañas de la conquista, de la explotación y de la muerte, y por eso aquella afirmación de Carlos Marx, que el capitalismo, como todos los nacimientos, surge con sangre. En este caso, la mención de Carlos Marx no solamente tiene referencia a la conquista, sino por supuesto a la posterior explotación del capitalismo con la revolución industrial, con el trabajo de los niños en las minas, con el trabajo hasta de 16 horas de los trabajadores de aquel entonces en Inglaterra, aquella descripción que hiciera Engels, Federico Engels, en ese libro que escribiera cuando apenas tenía 20, 22 años, que se llamaba La situación de la clase obrera en Inglaterra. Bueno, lo cierto es que la cultura dominante de eso que sería posteriormente el mundo capitalista también, digamos, naturalizaba la repartición del mundo, la acumulación desmedida de riqueza, la explotación más brutal, el tráfico de esclavos, etcétera, etcétera. Esto es lo que anida en el principio del capitalismo, es lo que anida en la civilización que nosotros estamos protagonizando, que hoy nos rige, porque han cambiado las formas, por supuesto. se han edulcorado algunos mensajes y algunas instituciones, pero en el fondo de la cuestión sigue privando la misma cultura, una cultura y un sistema político institucional que permite que el 1% de la población mundial tenga las mismas riquezas que la mitad de la población mundial. Es decir, que un puñado de ricachones tengan los mismos recursos que aproximadamente 3.500 o 4.000 millones de personas que hoy habitan el 50% o que constituyen el 50% de la población mundial. Lo cierto es que ese capitalismo, paralelamente y contradictoriamente, porque esto lo explica hasta el propio Carlos Marx, trajo aparejado un adelanto. Siempre los cambios de sistema trajeron adelantos y avances en la civilización, con todos los costos que ya hemos enumerado antes, ¿no? Por supuesto, la muerte, la destrucción, la explotación. Pero el desarrollo del capitalismo significó la unidad de todo el planeta a través de los viajes, a través de la imposición de instituciones, a través del desarrollo científico, etcétera, ¿no? También trajo, bueno, aparejado la supremacía de la Iglesia en amplios territorios del planeta. La Iglesia Católica, su cúpula, acompañó la conquista del mundo con aquello de la espada y la cruz que hacen mención en algunas de los enfoques históricos, que no son obviamente los que se impusieron siempre, la historia contada por los conquistadores. Lo cierto es que la Iglesia contribuyó a ser más, a que pasara la conquista feroz con un pretexto evangelizador, que hiciera más tolerable la explotación de los pueblos primitivos. Y volviendo a la importación de esclavos, al tráfico de esclavos, también hay cifras en eso, ¿no? Porque dice, en menos de un siglo se sumaron más de 10 millones de africanos que llegaron a estas tierras. Y algunas estimaciones de otros investigadores hablan del doble, es decir, de 20 millones de esclavos traídos para trabajar en las grandes plantaciones de azúcar, de tabaco, de cacao, etcétera, ¿no? Lo cierto es que si a esos muertos que traían de África, que morían en alta mar, y a los que traían en las cacerías, que morían en las cacerías allá en tierras africanas, y los que morían después por los trabajos que se les imponía en las minas y en las grandes plantaciones aquí en América, lo cierto es que, bueno, también hubo una matanza millonaria, desde el punto de vista numérico me refiero, una matanza de millones de esclavos negros con esto de la conquista de América. Un capítulo aparte merecería la rebelión de los nativos, donde ocupa un lugar destacado y yo diría simbólico aquella rebelión comandada por Tupac Amaru en 1870, que se ganó el escarmiento de las fuerzas de la reacción, de las fuerzas españolas de aquel entonces, que terminaron descuartizando su cuerpo. Siempre que hubo explotación, siempre que hubo muerte, también hay rebeldía, hay levantamientos, hay hombres y pueblos enteros que se resisten a ese sometimiento que nos viene desde, por supuesto, desde la época, como decimos, de la conquista. Digo esto porque muchas veces nosotros hablamos de lo que ocurre en la actualidad y de esta de esta avanzada conservadora, de esta restauración conservadora, que si bien tiene algunos puntos de contacto con aquello que estamos mencionando de la época de la conquista, por supuesto tiene también sus diferencias. Pero como en definitiva es una época de restauración conservadora que somete a la explotación a los pueblos americanos, también va a haber seguro, y está habiendo ya, muestras de rebelión para que se acabe el sometimiento, la explotación y la miseria de estos nuestros tiempos. Si te querés comunicar con SOS Señal de Radio, lo podés hacer al número de WhatsApp 0549-221-661-4121 o 0549-221-569-8529, además del correo electrónico sosradio@gmail.com. América Latina. Mucho más cerca, mucho más nuestra. Decíamos al comienzo del programa que estábamos en un mes especial, porque octubre significativamente en la historia ha marcado hitos importantes. Seguramente nos faltarán por recorrer muchos, pero bueno, uno de ellos es lo que acontecía allí en Bolivia, el asesinato de Ernesto Che Guevara, ¿no? Un cobarde asesinato a uno de los líderes latinoamericanos que tenía tanta ambición de libertad, ¿no?, de los pueblos de nuestra América. Así que, obviamente que en SOS Señal de Radio no íbamos a dejar pasar esto, ¿no es así, Carlos? Así es. Hoy, justamente, como vos decías, se cumple un aniversario más del asesinato de Ernesto Che Guevara en tierra boliviana, y me pareció oportuno traer a nuestros oyentes una nota que apareció días pasados en Página 12, más concretamente una conversación de Pacho Donel con Mirna Torres, que fue amiga de Ernesto Che Guevara. Ella lo conoció al médico cuando había llegado a Guatemala, atraído por la reforma agraria de Jacobo Arbenz. Todavía el Che estaba ajeno al pensamiento marxista, y ella, Mirna Torres, comenta entonces la influencia marxista que tuvo el Che Guevara allí en tierras de Guatemala. Mirna fue una persona fundamental en la vida de Ernesto Che Guevara, de esas que hacen preguntarse si el Che hubiera sido quien fue después de no haberla conocido a ella. Nuestro compatriota, dice O'Donnell, llega a Guatemala luego de haber decidido en Guayaquil cambiar su itinerario de segundo viaje por Latinoamérica, atraído, como dijimos antes, por la reforma agraria excepcional en medio de naciones centroamericanas gobernadas por gobiernos tiránicos. Rumbea hacia Guatemala de Arbenz, quien osó por aquel entonces incautar tierras a la omnipotente United Fruit and Company norteamericana, dueña del comercio de frutas en Centroamérica. A pesar de ser latifundios no explotados, provocó la reacción de los Estados Unidos, quien armó un ejército mercenario de guatemaltecos, hondureños y nicaragüenses y asaltó el poder. Le pregunta Pacho Donel a Mirna, dice, ¿cómo conoció al Che? Yo trabajaba en el Instituto Económico de la Productividad, y allí mismo, dice, trabajaba Hilda Gadea, una economista peruana exiliada, miembro del APRA de allá de la Torre, y un día llegó un argentino con una carta de recomendación para el director, quien había estudiado en la Argentina. Era Ernesto Guevara, médico. Le encargaron a Hilda que le mostrara las oficinas y el funcionamiento de la institución. Fue allí cuando me lo presentaron, dice Mirna. ¿Y qué impresión le causó? Yo tenía y tengo mucha simpatía por Argentina, por Gardel, por la gran actriz Libertad Lamarque, por Mirta Legrand. Era el cine que veíamos entonces. Mi padre, maestro, tenía una gran admiración por Sarmiento, estudiábamos con libros de Capelús, leíamos Villíquenes, además sabíamos que Rubén Darío había estado allí. Su familia es nicaragüense, dice O'Donnell. Sí, mi padre, Edelberto Torres Espinosas, tuvo que exiliarse en Guatemala por razones políticas. Era un liberal antiimperialista. Siendo estudiantes, dio un discurso incendiario delante del embajador norteamericano de aquel entonces y ya no pudo concurrir más a la universidad. El Che estuvo 9 meses en Guatemala. ¿Qué hizo en ese tiempo? Hizo lo que sus ataques de asma le permitían, dice Mirna. Buscó relacionarse con gente que podía darle un trabajo. No tenía todavía un pensamiento político formado. Hilda Gadea fue su ángel protector. Estaba muy enamorada de él y lo alojó en su casa y lo atendió en sus crisis asmáticas y cubría sus modestos gastos. La Gadea fue su esposa después de reencontrarse en México y tuvo una hija con ella, Hildita, de trágico destino. Y sigue diciendo Mirna, hubo una reunión en casa que fue muy importante para el Che. Él tenía mucho interés en conocer y de escuchar a mi padre, y lo visitaba con frecuencia. Cierta vez coincidió con un grupo de cubanos, fue la primera vez que el Che tuvo contacto con cubanos. Eran Nico López, Armando Arancibia, Antonio Bigotes López, Mario Dalmú y algún otro. No eran escapados del asalto a la Moncada, sino de la acción de Bayamo. No eran muy cultos, pero hablaban de la revolución con mucha convicción y entusiasmo. Y se referían a Fidel Castro con una admiración que impresionaba. En esas reuniones se hablaba de Sandino, de la enmienda Platt, de muchos temas. El Che se interesó mucho en estos cubanos. Con Nico se hicieron grandes amigos. Es cierto que Nico fue quien lo bautizó como el Che. Y sigue diciendo Mirna, no sé, los cubanos se adjudican todo lo que tiene que ver con el Che. Puede ser. Lo que sí es cierto es que ya en México le presentan a Raúl Castro, quien luego lo juntará con Fidel. Hablando del bautismo, sería el Che quien ya en el gobierno bautizara con el nombre de su amigo muerto en el desembarco de Granma a una de las refinerías incautadas. Andaban siempre juntos. Para ganar algún dinero, los dos se unieron para vender imágenes de Cristo en las calles y las plazas. Le habían puesto un marco y lucecitas, pero no les duró mucho porque la venta era muy magra. Algún biógrafo ha afirmado que fueron la Gadea y usted quienes lo iniciaron en el pensamiento marxista. No es así. Hilda era aprista, por lo tanto anticomunista. Yo seguía las ideas de mi padre, esencialmente socialistas y antiimperialistas, pero no marxista. ¿Quién fue entonces? Pregunta Pacho O'Donnell. Curiosamente, un norteamericano, Harold White, un profesor de la Universidad de Columbia, que llegó como turista y se quedó a vivir en Guatemala. Él predicaba el marxismo en sus clases y el Che se interesó en escucharlo y conversar con él. White le dio a él y a Hilda un libro suyo con sus ideas para traducirlo al castellano. Lo hicieron y esa debe haber sido una circunstancia muy formativa para el Che. ¿El Che tuvo militancia política en Guatemala? simpatizó con la Alianza de la Juventud Democrática, una rama del Partido Comunista, y asistió a varias de sus reuniones donde se discutía sobre política y se daban charlas formativas. Y pregunta a O'Donnell, algunos dicen que el Che colaboró formalmente con el gobierno de Arbenz, ocupando cargos de consejero político, militar o algo así. Pero he leído que usted desmiente eso, totalmente. El Che y Arbenz se conocieron muchos años después allá en Cuba. Cuénteme algo de cómo fue el golpe antirrevolucionario. La invasión se produce a mediados de julio. La resistencia se organiza en dos brigadas, la estudiantil y la obrera. El Che se incorpora a la primera, decidido a luchar. Arbenz se niega a entregar las armas a las brigadistas que le piden para defender su gobierno. Se lo acusó de cobarde y termina renunciando el 24 de julio del 54, dice O'Donnell. Una falacia, contesta Mirna. Arbenz no tenía armas para entregar. Las había comprado en Checoslovaquia y fueron desviadas a Puerto Barrios, un puerto norteamericano en tierra guatemalteca. No hubo forma de sacarlas de allí. Una anécdota interesante es que el Che le encargaron hacer guardia nocturna en la sede de la Alianza de la Juventud Democrática y le dan una ametralladora. Es un nicaragüense de apellido Romero quien le enseña a manejarla. Su primer contacto con un arma de guerra se da en Guatemala. Es también allí cuando y donde el Che se le revela la violencia del capitalismo cuando poderosos intereses son tocados. Creo que es allí donde se convence de que no se le puede derrotar por las buenas maneras, sino por la violencia opuesta. Yo he investigado, sigue diciendo O'Donnell, si mostraba una personalidad violenta en su infancia, y no fue así. Por el contrario, era generoso y conciliador. Sus tácticas y estratégicas de violencia surgen de esa convicción que tenía acerca de lo que era el capitalismo. También es decisivo que el Che, sigue ahora diciendo Mirna, también es decisivo que el Che sale de su experiencia guatemalteca con un alto concepto de los comunistas. Escribe a su madre algo así como que, a pesar de la catástrofe y del triunfo antirrevolucionario, mantienen intacta su fe y su compañerismo, y lo señala a los comunistas como el único partido político que se comportó como correspondía en tan graves circunstancias. Es claro que los años que siguen, que eso dejó una marca indeleble en el revolucionario argentino, una de las muchas marcas guatemaltecas, dice O'Donnell. Puede decirse que el Ernesto Che Guevara de la Serna, que llegó a Guatemala el 24 de diciembre de 1953, ya es el Che Guevara cuando se va a México 9 meses después. Bueno, hasta aquí esta nota entre Pacho O'Donnell y Mirna Torres, una amiga de Ernesto Che Guevara que lo conoció allí en Guatemala por aquellos años de el gobierno progresista de Arbenz y que salió transformado, según se cuenta aquí en esta nota, ese hombre que llegó como el médico argentino a Guatemala, que salió transformado, decimos, en el Che, que después va a protagonizar todo lo que conocemos allí en la isla de Cuba. Sin duda, algunos comentarios, algunas experiencias, algunas experiencias que nos dan un perfil más completo de lo que fue el Che Guevara, fundamentalmente en sus inicios, en estos recorridos que hizo por nuestra América Latina. Bien, y en ese señal de radio, obviamente no nos podíamos olvidar del 8 de octubre, Día del Guerrillero Heroico, que pasó aquí en SOS Señal de Radio. Nuestra vía de comunicación, como te dijimos en un momento, 0549-221-569-8529 y 0549-221-661-4121, son los teléfonos de WhatsApp donde nos podés enviar mensaje, o el correo electrónico sosradio@gmail.com. Porque la peor opinión es el silencio. Está en el aire SOS Señal de Radio. Y hasta aquí hemos llegado con un SOS Señal de Radio más. Agradecemos como siempre a todas las emisoras que nos permiten estar en su programación, en especial a la Radio del Sur de la República Bolivariana de Venezuela, a su dirección, a todo el cuerpo técnico y a nuestros amigos del Táchira también, de la radio web La Biglietti, que también nos toman la señal y nos retransmiten, como los mismos amigos del FENCAI allí en México, www.fencai.org, este frente de comunicadores independientes que hemos formado, un grupo de compañeros que venimos trabajando en la comunicación alternativa, popular, y obviamente a todos aquellos que nos vienen siguiendo, muchísimas gracias por estar del otro lado, y también muchísimas gracias por permitirnos ingresar a sus hogares desde el éter radiofónico, desde el éter cibernético, como se dice también ahora, desde el internet, ¿no? De esta revolución tecnológica que estamos viviendo. Quienes hacemos SOS Señal de Radio para ustedes, en la producción periodística, el profesor, el licenciado Carlos Santiago, y quien los acompaña en la producción y conducción general es quien está poniendo la voz, Gustavo Daniel Peseta. Muchísimas gracias por estar del otro lado. Chau, hasta la semana que viene. Y como es lógico, la historia de la comunicación siguió y seguirá evolucionando junto al ser humano. Por nuestra parte, seguiremos conectados mientras exista en el éter un mensaje para descifrar. SOS, señal de radio, mucho más que una simple señal. Emitimos un mensaje.